Pero no existe esa información hacia tu persona. No, no, pero pues sea casos nada más como esos. ¿O qué no casos también de malas conductas de los mismos promotores?